Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa de Yo Libremente Opino de este lunes 24 de noviembre de 2014. Ya tenemos a nuestros analistas ciudadanos de este programa, al buen José Manuel y a PG Boy, con quien vamos a hablar sobre el tema, sobre este tema tan importante que tiene que ver con lo ocurrido el jueves, Día de la Revolución, en donde, por un lado, el acto oficial, ¿verdad?, se llevó a cabo en un búnker, allá en el Campo Marte. Lo que era una celebración del pueblo, pues terminó siendo una celebración privada entre cuates, donde, pues como sabemos ya, ya sabemos cómo se las gastan, se vanaglorian, se ensalzan ellos mismos y se acabó. Y mientras el pueblo, pues realmente el pueblo dolido, con todo esto que ha venido ocurriendo de Ayotzinapa, que viene a ser la mecha, ¿no?, de indignación, porque esta indignación viene, pues desde mucho, muy atrás. Tiene que ver con miles y miles de desaparecidos, no solamente los 43 de Ayotzinapa, que es muy lamentable. Pero vale la pena analizar el asunto desde varias perspectivas. Y creo que no, que a pesar de que ha sido presentado en diversos medios, incluso pues testimonios de reporteros que salieron agredidos en la noche del jueves allá en el Zócalo Capitalino, yo creo que las cosas hay que analizarlas bien a fondo, porque hasta ahorita que estamos llevando a cabo este programa, pues todavía no he sabido, y donde que me he puesto a buscar información al respecto, en internet, como siempre lo hago, y no he sabido quién de los organizadores o de los padres de las movilizaciones, de los padres de los estudiantes desaparecidos, si no sé quién de ellos, no sé qué organizador de lo que tiene que ver con las movilizaciones que se están llevando a cabo precisamente por los normalistas desaparecidos, ¿quién fue el que en un momento dado hizo la convocatoria para que fuera tomado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Nomás de repente se empezó a escuchar y yo leí en medios que planteaban, ahora sí que una eventual toma, siendo que yo nunca me había percatado ni había escuchado. Ojalá y si alguien me ve y me escucha y salió la convocatoria de los organizadores del movimiento de Ayotzinapa o de este movimiento que se llama Acción Global por Ayotzinapa, o si los padres de los normalistas desaparecidos, alguien de ellos llamó a que se hiciera una toma del aeropuerto, porque yo nunca supe. Nomás de repente resulta ser que empecé a ver en medios que hablaban de una eventual toma del aeropuerto. Pero resulta ser que esa eventual toma del aeropuerto no se hace al mismo tiempo en el que inician las marchas por Ayotzinapa, no, sino horas antes. Horas antes. El inicio de las marchas estuvo entre 5:30 y 6 de la tarde. Sin embargo, la eventual esta toma del aeropuerto se dio por ahí digamos, entre la 1 de la tarde. ¿Tantas horas de diferencia cuando se supone que es el mismo movimiento? Sin embargo, además, puntualizo, yo no me enteré de quién llamó. Simplemente en medios empezó a plantearse esto. Inclusive hubo quienes empezaron a decir que no es posible, ningún país se puede bloquear el aeropuerto más importante que tiene y que no sé qué. O sea, algo que desde mi punto de vista llamó la atención y enfocó el asunto de Ayotzinapa de entrada en el asunto del aeropuerto, de una eventual toma del aeropuerto, ¿sí? Que yo no supe a qué horas la convocaron ni quiénes. Pero bueno, resulta ser que el intento por tomar el aeropuerto, entre los bloqueos que parecieron más de los propios cuerpos policíacos que de manifestantes, pues bueno, pues prácticamente ya saben la táctica de los gobiernos de derecha, que es hacer búnker todo. Y bueno, pues sí lo hicieron. Llenaron de cuerpos policíacos los accesos al aeropuerto de la ciudad, que para evitar que fueran tomados. Sin embargo, pues hubo pasajeros que tuvieron que verse las negras, porque a final de cuentas, pues aunque evitaron que lo tomaran manifestantes, pero pues los mismos cuerpos policíacos se encargaron de que pasajeros y de que la gente que anda por ahí, pues también se le complicara la llegada. O sea, que para el caso, pues terminó siendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, resulta ser que se da una gresca, un enfrentamiento, primero un encapsulamiento y luego un enfrentamiento, en una de las colonias que están aledañas ahí al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y resulta ser que en el enfrentamiento, fíjense, ojo con esto, hasta se presentó, hasta en medios se presentó, lo que tuvo que ver con una patrulla que fue incendiada. ¿Sí? Y el enfrentamiento, encapsulamiento y detenidos. Detenidos por este asunto. Horas después, comienzan las marchas por Ayotzinapa. Y bueno, pues, a pesar de la hora en la que fueron las marchas, pues terminaron haciendo un lleno muy importante, impresionante el lleno que hubo en el Zócalo Capitalino, partiendo de la hora en la que llegaron los contingentes. Bueno. Y resulta ser que tantito después de terminado oficialmente, por decirlo así, el meeting llevado a cabo en el Zócalo Capitalino, pues empezaron, como siempre, como no podía faltar, pues sí, infiltrados, que llevaron a cabo actos violentos que dieron lugar a que entrara la policía capitalina. En un acto hay un video en el que se ve la manera en la que la gente, fue un video que estuvo circulando en redes sociales y que también se publicó en el Tiradero del Bote, cómo la gente salía despavorida de ahí del Zócalo Capitalino. Antes, y qué bueno, lo digo así, antes, y no terminó esto en una tragedia. Tumultos así, cuando se mueven, ya sea por miedo, por lo que sea, de la manera en la que se movieron en el Zócalo, llega a ocasionar tragedias. El pretexto, pues, fue detener a esos que empezaron a hacer violencia, a esos que empezaron a aventar, pues ya saben, la típica violencia que usa, de empezar a romper vallas, empezar a aventar bombas Molotov y todo ese tipo de cosas. Y muchas veces se ha dicho, claro, para dar a tole con el dedo, que nunca está por encima de los derechos de unos cuantos con respecto a los derechos, que no están los derechos de unos cuantos, no están por encima de los derechos de la mayoría. Así se dice, para que se oiga bonito en el discurso, para que millones de tarugos sigan votando por esos políticos que son presentados en la televisión diciendo estas cosas. Porque en la realidad fue más importante, fíjense esto que voy a decir, fue más importante el derecho de ejercer la detención de lo de 11 más 7, de 18 detenidos que por ahí hubo, que el derecho de los miles que estaban ahí para llevar a cabo su manifestación. El derecho de miles de manifestarse en la Plaza de la Constitución. Fíjense, fue más importante. No pudieron llevar a cabo la detención de cada uno de los que llevaron a cabo violencia, teniéndolos enfrente prácticamente los granaderos y los policías, de tanto federal como de la Ciudad de México. Los tuvieron enfrente, porque las agresiones fueron enfrente. Estaban tumbando las vallas. Pero no, con pretexto de eso, se fueron encima a todos. Y les digo, yo estoy diciendo lo que me he informado, tanto en internet como en otros medios, que dan cuenta de testimonios de que los policías llegaron ahora sí que golpeando, así nomás, a quien fuera. Y basta con ver lo que sucedió. Miles se fueron del Zócalo. El pretexto fue detener unos cuantos. Por eso repito, para que quede bien claro cómo es puro atole con el dedo cuando se dice que los derechos de unos cuantos no pueden estar por encima de los derechos de las mayorías. Creo que lo ocurrido también el jueves en el Zócalo Capitalino, al menos a mí, me deja en claro que eso es puro atole con el dedo. Pero bueno, sucede que sale un reportaje que me llamó mucho la atención en revista Proceso, donde dan cuenta precisamente de cómo están identificados los dichosos anarquistas, esos que se encargan de llevar a cabo actos violentos en manifestaciones pacíficas, ¿sí? Y no son detenidos. Sin embargo, sí hubo detenidos, por eso digo, sí hubo detenidos, detuvieron a 18 personas. De esas 18 personas, bueno, pues ha habido manifestaciones de familiares, incluso de compañeros de escuela. Es una escuela de arte, ¿sí?, que precisamente también se manifestó, y pacíficamente, y tocando instrumentos por la liberación de un compañero o compañera detenidos. O sea, fíjense. Fíjense, esto es interesante. Unos cuantos hacen la violencia. A los que agarran los familiares, incluso se presentan, se manifiestan, indican que ellos no son. ¿Sí? Y aquí es donde empieza a darse lo interesante. Entonces se fueron y arreciaron con quien fuera y detuvieron a quienes. Porque yo dudo que un estudiante de arte haya ido a hacer violencia. ¿Sí? Entonces, y parto también del reportaje que presentó Revista Proceso el fin de semana, en el que da cuenta de cómo son cómo están identificados los dichosos anarquistas y simplemente no se les detiene. Pero bueno, detuvieron a algunos estudiantes ahí. Resulta ser que acá en el aeropuerto, en la manifestación del aeropuerto, en una colonia que incluso quemaron una patrulla, ahí los detenidos, los que detuvieron, fueron acusados. Bueno, vaya pues, les fincaron acusaciones menores y pudieron salir bajo fianza. De hecho, la noticia salió ayer, ¿sí?, de que salieron bajo fianza. Una fianza, por cierto, pues elevadita, tomando en cuenta de cómo está la gente de en este país, ¿sí? Por ahí de 50 mil pesos de fianza para que salieran. Sin embargo, a los detenidos en el Zócalo, a ellos sí, fíjense qué interesante está esto, a ellos sí les fincaron delito de tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio. Asociación delictuosa y motín, ese es el otro. Y el tercero que les dictaron, que les fincaron más bien, fíjense, a ellos, a esos detenidos, sí les fincaron el delito de tentativa de homicidio. Esas mismas autoridades que, por cierto, al señor ¿cómo se llama?, José Luis Abarca, no le fincaron el delito de desaparición forzada. Ahí sí tiembla la mano cuando se trata del cuate. Lo vuelvo a repetir porque estas cosas no se puntualizan como se debe. Cuando se trata del cuate, ahí sí tiembla la mano. ¿Sí? Ahí sí les tiembla la mano. Ahí sí la mano tembló para fincarle la acusación de desaparición forzada. Al cuate sí les tembló la mano, pero a la gente no. Y ahí sí les fincaron la de tentativa de homicidio, que es un delito grave. Y estamos hablando que en 2 días fueron consignados a penales lejos del Distrito Federal, donde se supone que radican. Lejos. A unos a Nayarit y otros a Veracruz. ¿Eh? Las preguntas aquí son, ¿cuál es la diferencia entre los manifestantes del aeropuerto? Esto es lo que a mí me llama la atención. ¿Cuál es la diferencia entre los manifestantes del aeropuerto de una eventual toma del aeropuerto a la que yo no vi convocatoria alguna por parte del movimiento de Ayotzinapa ni de los padres de los desaparecidos? ¿Sí? Con respecto a los detenidos de la manifestación en la que sí convocaron los padres y el movimiento de Ayotzinapa, por Ayotzinapa, ¿qué diferencia hay? Porque a estos les fincan delitos menores, a los del aeropuerto, y a los del Zócalo, que sí formaba parte de la convocatoria, a ellos sí, les fincan un delito grave para que no puedan salir bajo fianza, y los envían a penales de alta seguridad. Así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Qué no se supone? Y es una de las cosas que se la pasan diciendo los políticos cuando tienen las cámaras de televisión enfrente, que la ley debe de ser pareja para todos. ¿Qué no se supone? Bueno, acá estamos hablando de que pretendían la toma del aeropuerto. O sea, de barato había la tentativa por bloquear una vía de comunicación y transporte. Y sin embargo, no los acusaron de nada de eso a los del aeropuerto. En cambio, acá sí acusaron a estos detenidos, sí los acusaron de tentativa de homicidio para que simplemente no puedan salir ni siquiera bajo fianza. ¿Por qué en un lado se maneja? Porque las dos van relacionadas a lo mismo, son manifestaciones. ¿Por qué en un lado se maneja de un modo y en el otro se maneja del otro? ¿Sí? O sea, ahí está el otro punto. Y ya por último, ya para que nos comenten aquí nuestros analistas ciudadanos, vale la pena aquí señalar algo muy importante. Hubo medios también de comunicación que resaltaron que la marcha y la manifestación era pacífica. Porque así fue. Si en un momento dado, pues sí, un pequeño grupo hace violencia y ya de ahí se justifica para que las policías lleven a cabo mayor violencia que inclusive la que estaban haciendo los grupos. O sea, el actuar policíaco, vaya, el hecho de que estén violentando unos cuantos justifica que en vez, teniéndolos enfrente, se le vayan encima a todos, a diestra y siniestra, a todos los demás. Que se ha desalojado un zócalo, una plaza de la Constitución que sea desalojada de miles de que se han desalojado miles de manifestantes de la plaza de la Constitución, que sean desalojados de esa manera la gente por unos cuantos que hicieron violencia, mientras terminó en la impunidad el que agarraran de estacionamiento esa misma plaza de la Constitución. Es impresionante lo que está pasando. Creo que vale la pena hablar de todo esto, y ahí pongo yo más o menos, mis extrañezas, porque a mí me extraña mucho que se maneje un trato para una cosa y otro trato para otra. Se supone que todos son manifestantes y hasta de la misma causa, o al menos eso se supone. Cuando yo veo el trato distinto, ya empiezo a dudar que se trate de manifestantes por la misma causa o por el mismo motivo. A ver qué nos dicen aquí nuestros analistas. Vamos a empezar con el buen José Manuel. Viene. Bueno, pues muy buenas noches, Bote. Antes que nada, buenas noches, querido Pejeboy. Un placer estar contigo. Y bueno, mira, Bote, estamos hablando de tácticas que ya ha utilizado el gobierno. Recordarás también los sucesos violentos que sucedieron en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, uh-huh. En el cual sucedió lo mismo. Que los dichosos anarquistas, que realmente nunca se sabe quiénes son, ¿sí? No es un grupo que está abierto a nadie, por lo visto, porque no hay convocatoria que te unas, como sucede con otros movimientos. Nada más sabemos que les llaman los anarquistas, ¿no? Y que esos anarquistas, de un tiempo para acá, suelen hacer acto de presencia y que tienen una función muy, muy vital para el gobierno, y que curiosamente es justificar precisamente la represión de los movimientos pacíficos y bien organizados. Es curioso todo eso que mencionas, Bote, porque estuvieron circulando en internet y en una, digamos, de manera importante, fotos donde se tomaron vehículos del ejército cargando a estos encapuchados, ¿sí? Estas personas que después generan el desorden y son detenidos por la policía. En lo que nos hace pensar que es algo perfectamente orquestado, o sea, es algo planificado. Lo primero que tenemos que hacer los mexicanos es darnos cuenta de que esos grupos de anarquistas son parte de la estrategia del gobierno para romper las organizaciones ciudadanas. Y después de eso, ya que se justifica una acción policíaca porque están estas personas haciendo sus desmanes, pues entonces es cuando ya se siembra el temor. ¿Por qué? Porque vienen las detenciones injustificadas, viene la fabricación de cargos y todo eso orientado a generar miedo en los manifestantes pacíficos. Entonces estamos viendo estrategias que ya se habían utilizado desde los 70s con el famoso halconazo, en el cual recordarás que también infiltraron los movimientos estudiantiles, ahí en la famosa el jueves de Corpus Christi. Infiltran el movimiento estudiantil con porros que mataron a los mismos estudiantes, y que estos porros habían sido sacados del ejército, incluso de las cárceles, y eran personas con perfiles extremadamente violentos y muy dispuestos a acatar órdenes que precisamente consistían en romper el movimiento y en asesinar a los líderes del movimiento estudiantil. Entonces eso mismo lo estamos viendo ahorita. Lo curioso es que los mexicanos sigamos sin entender que este tipo de estrategias ya forman parte habitual del actuar del gobierno en contra de los ciudadanos organizados. Entonces aquí la pregunta es, y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿cómo en algún momento los movimientos de la sociedad se van a blindar precisamente para evitar la aparición de estos grupos? ¿Cómo en algún momento, en un mitin o en una marcha, los participantes pueden evitar que estas personas empiecen a meterse entre el grupo a causar el desorden? Eso es ahora lo que debe de pensar la sociedad, porque no es una cosa que te digo ha pasado una vez, no la están aplicando a diario. Entonces sí es necesario que ya también se contemple este fenómeno, que se sepa que es un actuar bien orquestado, bien organizado también por parte del gobierno, por parte de la policía, que ya realmente no piensa en la seguridad de los mexicanos, como bien dices, y entrar a un zócalo lleno, haciendo lujo de violencia, ¿verdad?, contra gente pacífica, pues efectivamente puedes generar una estampida bastante peligrosa y eso podría haber causado muchos muertos, lo que demuestra claramente que en efecto los cuerpos policíacos no están para defender la seguridad de los ciudadanos, sino al contrario, están para defender intereses de grupos minoritarios que a final de cuentas no les importa si miles de mexicanos mueren en una estampida en el Zócalo capitalino. Entonces, sí, estamos ante una situación muy grave. Y mira, Bote, tienes mucha razón, ahorita que tú comentabas en tu intervención. En efecto, yo tampoco supe de ninguna convocatoria para tomar el aeropuerto, o sea, de una organización formal, yo no la supe, y curiosamente, como bien dices, eso fue muchas horas antes. Los movimientos estaban, las marchas estaban convocadas para después de las 5 de la tarde. Algunas, como del sindicato del Colegio de Bachilleres, estuvo convocada para las 3 de la tarde. Fue la que supe yo que salía más temprano del Monumento a la Revolución. Probablemente no salió a las meras 3 de la tarde, sino que lo más seguro es que llegaron a esa hora y empezaron a juntarse con otros contingentes, que sin duda salieron hasta las 5 de la tarde, que era una de las horas que estaban establecidas. Entonces, la situación pues fue esa, de que había una organización, ¿sí?, y de que las marchas en efecto estaban programadas para la tarde, no había programado, así que yo hubiera sabido, si estoy mal, Voy nos podrá corregir, pero yo no supe en ningún momento una convocatoria formal de alguna organización para tomar el aeropuerto. Entonces, esto pudo haber sido una estrategia bien tramada por parte de los cuerpos de seguridad para precisamente al actuar con violencia antes de la hora en la que estaba convocada realmente la marcha, pues disuadir de una forma o de otra la participación. O sea, obviamente la gente al ver que a una de la tarde, 12 de la tarde, 12 del día, 1 de la tarde, ya había desmanes en el aeropuerto, ya estaba habiendo violencia y todo eso, a lo mejor se desistían de participar en las marchas importantes que estaban programadas para las 5 de la tarde. Entonces pudo haber sido una estrategia de disuasión que por lo visto no funcionó, porque la cantidad de personas que participaron en las marchas del 20 de noviembre fue impresionante. Yo nunca había visto tantísima gente organizada y pidiendo lo mismo. Pero también es importante aclarar que ya no nada más es el asunto de Ayotzinapa, ¿eh? O sea, ya hay una inconformidad generalizada por muchas cosas, y precisamente yo creo que este asunto de Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso, y bueno, pues ya se están empezando a manifestar por muchas cosas que tienen descontentos a los ciudadanos. Ya son muchas cosas, ya hablamos de desapariciones forzadas, ya hablamos de la mala situación económica, hablamos de la pérdida de privilegios y derechos laborales, y todo eso obviamente está empezando a hacer que la gente se vaya unificando en torno a un movimiento que fue el que, digamos, detonó esta unión de los ciudadanos, que por cierto es muy grande, y que yo creo que dados los acontecimientos y dada la terquedad que muestra el gobierno, se van a hacer más grandes todavía. La participación va a aumentar. ¿Por qué? Porque si a pesar de que están viendo que la gente está descontenta por ese uso desproporcionado de la fuerza de manera brutal, como sucedió en Ayotzinapa, lo siguen haciendo, pues obviamente siguen generando un odio y un rencor en la sociedad hacia ese gobierno que sigue actuando de una forma meramente represiva sin otorgar ningún tipo de concesión y ningún tipo de solución a los problemas de los mexicanos. Eso obviamente va a hacer que México literalmente se convierta en un país, en una situación así como, no sé si recuerdan cuando los egipcios también salieron a las calles, ¿no? Uh-huh. O sea, ya el descontento era tan grande que salieron todos, ¿sí? Y eso pues, no ha pasado nada más en ese país, ha pasado en muchos, y yo creo que parece ser que dadas las circunstancias ahora nos toca a los mexicanos, porque la participación es impresionante y la gente se sigue sumando, ¿sí? La gente está haciendo acopio de valor y de responsabilidad para precisamente salir a defender lo que se debe defender, porque obviamente nosotros no podemos en algún momento permitir o ver como algo normal un gobierno que mata a la gente, como se dio en Ayotzinapa. O sea, hablamos de un gobierno local, de municipal, que mató ciudadanos así por su libre albedrío, ¿no? O sea, por querer matarlos. Entonces eso es gravísimo. Eso es gravísimo y obviamente los ciudadanos tenemos que repudiar ese tipo de acciones. Es tan grande el repudio que ya vemos que globalmente hay movimientos que están en contra de esa situación, ¿sí? Que obviamente están inconformes, ya repudian ya la figura del presidente de México en todo el mundo, repudian a toda su familia, ¿sí? Y eso es consecuencia lógica. Lo más grave aquí es que si este problema sigue creciendo de esa forma y el gobierno, en vez de tratar de buscar una solución y una reconciliación con el pueblo, sigue utilizando la fuerza y todavía siguen presumiendo que van a utilizar la fuerza, pues se puede llegar a una inestabilidad y una ingobernabilidad tan grande que no sería raro que incluso hubiera una intervención de otros países, principalmente los Estados Unidos, que vendrían aquí a meter orden, como lo han hecho en muchos otros países que pasan por momentos como el que estamos pasando ahorita los mexicanos. Fíjate que ahorita que planteas, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero hiciste tú una pregunta interesante, o sea, que las... ¿Cómo de blindar las movilizaciones para que no haya esos infiltrados que en las movilizaciones pacíficas llevan a cabo actos violentos? Yo creo que de entrada, y esto hay que señalarlo, por más que se enoje quien se enoje, y por más que lo quieran justificar como lo quieran justificar, yo creo que de entrada lo que deberían de hacer como parte de la organización de cualquier movilización es evitar los encapuchados. Así. ¿Sabes que vienes encapuchado? Entonces no vengas a protestar. Así. No vengas a protestar. No necesitamos encapuchados. Sí. Lo que estamos pidiendo los mexicanos, lo que estamos protestando los mexicanos, es simplemente estamos pidiendo justicia. ¿Sí? No estamos haciendo nada indebido. Estamos ejerciendo un derecho constitucional que tenemos. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo nada indebido. ¿Sí? No estamos haciendo nada indebido. Así que no hay necesidad, no tienen por qué aceptarse las movilizaciones pacíficas encapuchados. Mientras los que organizan las movilizaciones no se encarguen precisamente de evitar que encapuchados participen so pretexto de que estamos en un país de libertades y que pues puede venir a protestar el que quiera, al contrario, que se sumen más. No, perdón, yo creo que ya de sobra está demostrado que el actuar de encapuchados está sirviendo para únicamente, entre otras cosas, como tú bien dices, como parte de una estrategia, ¿sí? que es lo que se vislumbra, ¿sí? y la otra, que pone en riesgo al resto de manifestantes. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Cuál es la manera de blindarlo? Evitar los encapuchados. San se acabó. ¿Sí? Yo sé que no faltarán los que busquen justificarse argumentando diversas cosas. Oye, es que fíjate que los maestros nos pueden, nos pueden reprobar por si venimos a las marchas. Como un cierto tarugo maestro que de allá de Yucatán, que fue publicado en medios, que precisamente en su cuenta pues consideraba las manifestaciones por el caso de Ayotzinapa de ridiculez, y que los alumnos que él se enterara que participaron en esa ridiculez los iba a reprobar. O sea, de entrada hasta donde yo sé, sí, las amenazas son un delito. De entrada. ¿Sí? Son un delito. Pero aparte de eso, yo nomás quiero dejar bien en claro lo que he dicho muchas veces. Si este país no cambia, es como el caso de los alumnos del Politécnico que yo planteaba en la semana. O sea, si por ejemplo ahorita que ya les pusieron un nuevo director general, que como siempre viene hablando y diciendo cosas muy bonitas, endulzantes al oído de todo el mundo, ¿sí? Si hasta ahí dejan el asunto y no echan atrás el reglamento que se aprobó en el Politécnico, que fue la causa de todas las movilizaciones de los jóvenes del Politécnico, Pues simple y sencillamente, porque hay un argumento ahí, el típico, ¿no? De que pues es que se están perdiendo las clases, perdón, pero a mí me van a disculpar. Pero si este país no cambia, de nada les va a servir ir a clases, ¿eh? Lo digo con todo respeto, ¿eh? Porque estamos en un punto, en México, en el que ya ahorita sobran miles, si no es que millones de profesionistas que simple y sencillamente no tienen trabajo por la falta de oportunidades, consecuencia de este sistema político y de gobierno que hay en este país. Sistema político y de gobierno PRI-PAN y su estado de derecho a modo. Faltan oportunidades, por eso sigue la pobreza, por eso sigue la falta de oportunidades. Miles egresan y no tienen oportunidad de trabajo. Así que, ¿de qué va a servir que entren a clases y lo que ustedes quieran? ¿Sí? ¿De qué les va a servir si México se descompone aún más de lo que ya está descompuesto ahorita? Eso es lo que hay que señalar. ¿Sí? Oye, es que el maestro me va a reprobar. Pues sí, pero perdón. Sí, pues sí, si la gente, si el pueblo no se une, so pretexto. Digo en el caso de los jóvenes porque los van a reprobar. O en el caso de las personas porque las van a correr de su trabajo. Perdón. Yo cansado en el transcurso de lo que fue mi vida laboral, cansado de ver cuánta gente dobló las manos para que no la corrieran y de todos modos la corrieron. Porque el problema es de fondo. La falta de oportunidades sigue aumentando en este país. Y no importa cuán lambiscón sea la gente, cuando sea necesario que se conserve el puesto de un cuatito, un recomendado, un compadre, un ahijado, un cuñado, lo que sea, nadie se va a tocar el corazón para correr al ciudadano común que no tiene más recomendación que su trabajo, su honestidad. A ese lo van a sacar a patadas, a ese lo van a correr. ¿Por qué? Porque este país no cambia y sigue yendo para que las cosas empeoren. Entonces ahí quiero decirlo. Y a los movimientos sociales reitero, así como los partidos políticos deberían, pero no lo van a hacer, ¿eh? Digo yo, para todos aquellos que quieren y hablan de evitar que haya infiltración del narco y del crimen organizado en las campañas electorales, perdón, muy fácil, ¿sí? Una ley que prohíba a los partidos políticos obtener financiamiento privado. Que solamente se atengan a lo que el propio gobierno les da. Con eso se acaba infiltración de privados y de crimen organizado y de lo que quieran. Con eso se estaría dando un gran paso para que deje de ser el poder económico el que decida los destinos y quien gobierne la nación. O sea, eso es lo que hay que partir. Las cosas tienen una solución. El problema es que ese tipo de soluciones sí son ad hoc cuando para gobiernos que precisamente lo hacen por su pueblo, gobiernan a su pueblo. Pero para gobiernos que lo que hacen es gobernar para que el cuatito potentado siga multiplicando fortunas a diario, aunque el pueblo se lo lleve la trampa, para esos no son viables, esas no son soluciones responsables. Ahí están las soluciones, y simple y sencillamente lo vemos. Y ya no más ahorita para que Trepeje voy y nos comente, ya no más quiero señalar algo antes de que se me vaya a barrer, ¿no? Es increíble ver que no puede la PGR, que no pueden las autoridades, no puede el gobierno localizar a los 43 normalistas desaparecidos, pero sí pudieron en dos días mandar a penales de máxima seguridad a manifestantes. Eso sí lo pudieron hacer así, miren, así de rápido. Ahí sí no hay peros, ahí sí no se cansó Murillo Karam para mandar a penales de máxima seguridad a los que detuvieron en el Zócalo. No, ahí sí no se cansa Murillo Karam. Cuando se trata de cumplirle al pueblo, ahí sí, de una u otra manera, ahí sí se cansan, ahí sí no pueden. Ahí los pretextos, como dijera Cantinflas, desde hace tantos años y sigue siendo una realidad lo que él decía en México, ¿sí? que tanto decía el Mario Moreno Cantinflas en una película, a la hora de votar todas son promesas, a la hora de cumplir todas son excusas. Eso lo dijo en la película que se llamaba Puerta Joven, para quienes la quieran ver. Sale mi papá, que voy. Buenas noches, adelante. Hola, buenas noches, Bote. Buenas noches, José Manuel. También un saludo para toda la gente que nos está viendo ahorita esto o nos está escuchando en la repetición. Y pues sí, Bote, con todo lo que comentaba, ¿no? La cronología, pues la pequeña cronología que nos decías del del Zócalo este, José Manuel, ¿no? Cómo se ha, bueno, y tú, Bote, cómo se ha utilizado para privados, ¿no? Que violando la ley, pues ahí no hay una autoridad que quiera imponer multas, ¿no? Sanciones, ¿no? Ahí sí les tiembla la mano, como dices tú, ¿no? Y es algo que sí hay que recalcar, ¿no? También hay algo que hay que recalcar, y creo que la gente se lo olvida, o los medios de comunicación tradicionales se les olvida decir que Peña Nieto llegó reprobado en derechos humanos al gobierno, ¿eh? Te acabas de acordar lo que pasó en Atenco. Atenco, sí, inolvidable. Lo que declaró derechos humanos, Peña Nieto llegó reprobado de derechos humanos. No hay que olvidarnos eso. El señor no va, dice que actúa con toda la ley. No sé con la ley de qué, la ley de Herodes. La ley del talión, pues no sé, también tiene que especificarse, porque la de la ley, la cual debe de estar protegida con las garantías y derechos humanos, esa no la están aplicando, con todo respeto, y eso hay que señalárselo bien a la gente, porque ya vemos que hay mucho tarugo que sí le cree lo que dice en la televisión. Segundo, lo hablabas de los infiltrados, mira, así de simple, y es algo que yo también lo comenté hace tiempo cuando empezaron las manifestaciones del 1 de diciembre. Pues de ahí a empezar a marcar línea, Bote. Todas, vamos a hacer cualquier manifestación que se haga, y si quiere ser pacífica desde el momento que se convoca, desde que venga la convocación vía internet o los papeles que se pongan en las calles, todo, dejarla estrictamente y claramente reiterada que es pacífica. Y que tenga ahí un postdata o una nota que si tú vienes con tu violencia o con tu máscara o con tus granadas, mejor no nos ayudas, mejor quédate en tu casa. Prácticamente con eso es lo que tienen que hacer. Y el único movimiento que lo hizo, al principio, bueno, fue el de los primeros, fue Andrés Manuel y su gente. Posteriormente, ya los maestros, cuando vieron que estos canijos se estaban metiendo y la televisión se estaba agarrando para desprestigiarlos, también hicieron su deslinde. De ahí en fuera, de muchas organizaciones sociales, movimientos y todo eso no lo han hecho. Hablaban de los padres y habían convocado esto de la toma del aeropuerto. Ellos no, He estado yo leyendo las notas y ellos dijeron que no van a tomar ninguna medida violenta ni represiva contra el gobierno ni contra los gobiernos locales en un lapso de un periodo que ya dieron ellos, O sea, al momento de que ellos declaren que ya de plano el gobierno y las autoridades no tienen respuesta ni pueden solucionar su problema, ellos ya dijeron que van a tomar otras vías. Pero hasta ahorita no hay declaración de eso. O sea, que tampoco los padres están promoviendo la violencia. Que prácticamente parece que también el Estado está, digamos, indirectamente, está tratando de vincularlos, ¿no? También lo que me sorprende, ¿no? Que ahorita se nos está yendo mucho del ámbito de señalamiento a muchos políticos o funcionarios. Creo que Osorio Chong, si hay infiltrados, es una de las personas que está manipulando. Lo digo en esto, si hay. Porque tenemos que manejarlo, no podemos manejarlo como certeza, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente ellos tienen ahí la impunidad del sistema. Porque realmente, si nos vamos a los hechos históricos, pues el PRI está comprobado de que ha usado los infiltrados, como bien decía José Manuel, viene desde el 68, lo del 71 y demás casos, ¿no? Y que el mismo Estado ha matado gente, está lo de Acteal, ¿no? O sea, y también hay que tenerlo muy arraigado en la mente y en la conciencia de los mexicanos que se van a manifestar, ¿eh? Si se va a manifestar uno, debe estar bien prevenido, como dices tú, Bote. Como lo me señalaste en un noticiero, ¿no? Pero estar prevenidos, tener precauciones, porque nos estamos enfrentando a un gobierno que mata gente. Y no es la primera vez. Históricamente lo ha demostrado. Y es algo que no se nos debe olvidar. Aunque tengan el aparato mediático y todo eso, ellos tratan, y van a justificar su violencia, como lo está haciendo ahorita Peña Nieto. Sus acciones y de estabilización de la seguridad de la población lo está haciendo Peña Nieto, que no le achaque a otra gente, ¿eh? Y aquí también hay que recordarle a Peña Nieto y a toda esa gente que se creen amos y señores de México, que los que desestabilizaron el país no fue la gente por manifestarse, fueron ustedes con sus políticas económicas, su política de seguridad, su política de combate al narcotráfico, ¿eh? Porque Peña Nieto no cambió la estrategia de Calderón, siguió en la misma, ¿eh? Y todo aquel que moría y muere en una guerra de esta lo quisieron acusar de criminales, ¿eh? Lamentablemente los estudiantes, lamentablemente y afortunadamente, le pudieron ganarle la vuelta a la moneda al gobierno. Afortunadamente, porque si no se habían aplicado las cosas que hicieron ellos, créanme que el gobierno ahorita y mucha gente estaría pensando que los mataron porque eran criminales. Y así fue la primera línea que quiso manejar el gobierno, ¿eh? Y eso no se nos debe de olvidar. Y hay que tener mucha conciencia histórica, porque lamentablemente, yo lo he dicho, el pueblo de México tiene memoria muy chica. Es de a corto plazo, sufre una amnesia a largo plazo después. Y lamentablemente es eso. También las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas a los reclamos de la detención de esta gente. Qué bueno que lo hace, pero le falta más, ¿no? Porque también hay que hablar de otro personaje que se nos escapa, Mancera. Uh-huh. Mancera está coluido con el gobierno federal en este tipo de operativos. Y no hay que olvidarse. Y realmente también hay que planteárselo, no nada más a Cuauhtémoc Cárdenas, también a Andrés Manuel, que si viene con Morena, que también ya tiene que empezar a plantear una estrategia para recuperar el Distrito Federal. Que muy amiguito que le haya echado la mano tiene que responderle a la gente, si no va a quedar en la mediocridad como quedó este Cuauhtémoc Cárdenas, ¿eh? Y muy lamentable de Andrés Manuel si quiere seguir esos pasos y ese camino que ha dejado Cuauhtémoc Cárdenas. Y lo digo con todo respeto, ¿eh? Yo soy pejista, pero también hay que hacer estos señalamientos fuertes, porque aquí no estamos para tolerar cositas, realmente estamos en una línea muy delgada, como bien decía José Manuel, que podemos terminar como Egipto y acabar como Grecia. Lo digo con todo respeto, ¿eh? ¿Eh? Y realmente en Egipto, aunque hubieron varias revoluciones, no terminó sobresaliendo y imponiéndose lo que quiso la gente. Ahorita viven en una dictadura, que también la gente no se acuerda de eso. ¿Eh? Y lamentablemente estamos en esa situación. Y aquí hay que tener mucha conciencia, mucha cabeza fría y bien argumentados en lo que vamos a hacer. Más allá, ¿eh? Y yo sé que yo he sido uno de los que he dicho que con esta clase política y con el conformismo de ciertos políticos y el pasguatismo, como le pasa a veces a Andrés Manuel, es fácil echar a todos los políticos en el mismo saco, ¿eh? Exacto. Por eso yo digo que Andrés Manuel ahorita se tiene que plantear las cosas, ¿eh? Cuauhtémoc Cárdenas ya se está planteando las cosas, por eso está haciendo estos llamados. Él ya sabe que si esto se viene más fuerte, lo que es a Cuauhtémoc Cárdenas, lo que ya perdió, porque ya lo perdió el señor, ¿eh? El sustento moral ya no lo tiene, lo digo con todo respeto, ¿eh? La representatividad de izquierda ya también ya la perdió, y como figura pública histórica también ya la perdió, ¿eh? Y por eso hace el señalamiento de los señalamientos que ha hecho con el PRD, la dirigencia, y con la última, con lo del el plan de reagrupación y de consejo, algo así que hizo para recuperar la situación política del país, que por lo menos lo está haciendo. Yo no sé, Andrés Manuel, sé qué se espera. Él también tiene que empezar a hacer algo, porque si no lo hace, pues yo lo digo, él solito se está metiendo en el saco de los políticos, todos son iguales, y se está prestando a eso. Aunque yo no lo estoy diciendo que quepa, pero se presta por sus circunstancias y su pasguates. No porque lo sea. Pero de veras, de veras se puede pensar en una pasguatez cuando, por ejemplo, ves lo que ocurrió en el Zócalo, por ejemplo. Uh-huh. Y no hay un pronunciamiento de Andrés Manuel al respecto, al mismo tiempo que tampoco hay un pronunciamiento de Cárdenas al respecto. O sea, Cárdenas sí ya salió, ¿eh? Sí, pero un poquito tardado. Pero su pronunciamiento de Cárdenas no tiene nada que ver con el gobierno de la ciudad, ¿o sí? No, con el gobierno de la ciudad no hay. Es nada. El punto. Pues es, uh-huh, el punto. Mira, incluso Peña Nieto felicitó a la Policía Federal y a la Policía Capitalina, según él, porque por haber defendido la legalidad y por y por haber aplicado la ley el jueves pasado. Así, los felicitó a los dos, a la policía del gobierno de Mancera. Sin embargo, fíjate, Cárdenas no dice nada de Mancera, López Obrador tampoco. Los sitios de disque izquierda, pues tampoco dicen nada. Exceptuando ¿no? Porque yo lo digo. Bueno, y tú también has marcado una. Bueno, pero ya ves que yo no he hecho una. Yo creo que lo que es noticias con el bote, el tiradero del bote, no soy muy dado a decirme que soy de izquierda o no. Simplemente yo trato de crear conciencia y informar de un modo ciudadano y punto. O sea, de izquierda o derecha o no, lo que sea. Pero a mí me llama la atención porque hay medios que se han identificado o se han hecho de izquierda. Y así lo pregonan, que son de izquierda. Pues sí, pero Fregadera de Mancera no dice nada. Fregadera de Mancera no dice nada. Sí se van a la yugular y le pegan a carre macizo a lo que hace el PAN, a lo que hace el PRI, pero lo que hace Mancera no dice nada. López Obrador también lo hemos visto. Y tiene razón en las recriminaciones que hace Andrés Manuel López Obrador. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Ciudad de México, ahí sí no dice nada tampoco. Ahí sí no dice nada. O dijo algo Andrés Manuel López Obrador del asunto del no circula, que terminó simplemente haciendo más caras verificaciones, que terminó encareciendo más la cuestión del transporte automotriz a la gente. No dijo nada. No dijo nada. ¿Sí? Subieron el metro en la Ciudad de México más del 60%, y Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas no dijeron nada. Ahora, pues ya, por ejemplo, Cárdenas ya le está pegando a Carlos Navarrete y aquí y allá, pero a Mancera no le tocan ni con el pétalo de una mención. Sí. Entonces, ahí es donde yo digo, pues, fíjate, ya no es una cosa de que, por ejemplo, Andrés Manuel o Cuauhtémoc, no, es Andrés Manuel y Cuauhtémoc, de lo cuando se trata de Mancera. Ahí están, ahí se queda, como tú dices, pasguatones. Pero no nomás son ellos, también son los que se dicen de izquierda. Y entonces ya, bueno, se vuelve un conglomerado de que supuestamente de un conglomerado de quienes se supone tienen la ideología de izquierda, y que ante las fregaderas que se le hacen a la gente por parte de supuestos gobiernos izquierdistas, se lo callan. Entonces, ¿qué tanto es de veras de izquierda? Y eso es lo que también hay que puntualizar. No, mira, güey, ya sabes que yo tampoco me catalogo de izquierda. Yo mejor ya tomé la postura de humanista. Sí, pero mejor. Sí, mira, muchos de aquí, los que tienen la tendencia de eso de izquierda, dicen que ¿para qué criticamos a la izquierda si ahí están los medios en contra, ¿no? Pero ese es un grave error, ¿no? A ver, aquí hay que puntualizar. ¿A poco, por ejemplo, por lo que tú dices, por la represión y detenciones injustas que se dieron a cabo en la Ciudad de México, los medios que se callan lo de la derecha, le recriminaron a Miguel Ángel Mancera lo que ocurrió en el 1 de diciembre MX? No, pero esa es la idea que tienen muchos, Bote, y lo digo con todo respeto, o sea, y es lo que quiero llegar al punto. O sea, ellos muchos tienen eso, ¿no? Dicen que no critican porque están los demás, ¿no? Que están los medios que son de derecha, ¿no? Y sabemos que aquí hay una izquierda disfrazada de, bueno, una, sí, una izquierda que trae la, bueno, bien dicho, una derecha disfrazada de izquierda, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente mucha gente se lo traga. Y también hay mucha gente que están saliendo medios emergentes, y ya lo hemos hablado, Jote, que son son ciudadanos y todo, pero son gente que no ven a la gente como personas, los ven como signos de pesos. Uh-huh. Y son financiados por un poder económico, que pueden ser de los mismos a medios tradicionales, que están encumbrados en el duopolio, ¿no? El detalle es eso, lo que yo voy en ese punto es de que la gente tiene que empezar a reflexionar esto, ¿no? O sea, porque yo también lo decía por lo de Andrés Manuel, porque si no se le da la vía, por lo menos electoral, por lo que tanto pregona Andrés Manuel y Cárdenas y toda la gente que dice de izquierda, si no se le da la vía electoral de realmente reflejarse y sentirse, que la gente, la de a pie, se sienta reflejado, que hay una opción distinta. Si no hay eso, lo digo con todo respeto y ya lo había alertado, se va a dar un masoquismo colectivo muy fuerte en las cámaras de diputados, principalmente la federal, las federales, son la de diputados y la de senadores, donde va prácticamente la estrategia es para apuntalar al PRI como mayoría absoluta, en la cual nos va a perjudicar muy muy canijo. Y yo soy de la gente de la que piensa que hay vía, por la vía electoral se puede mantener la vía pacífica. sin llegar al grado de la violencia. Si Andrés Manuel y toda esa gente, por lo menos más Andrés Manuel, yo de Cuauhtémoc Cárdenas ya no espero nada. Sí, yo tampoco. Pero de Andrés Manuel todavía espero algo. Hasta el momento todavía no decepciona hasta el 100%, si lo manejamos por porcentaje. Pero si sigue marcándose, llegándose con esa escuela, Andrés Manuel va a terminar, como te dije, igual terminar igual como Cuauhtémoc Cárdenas, va a terminar pues de ya perder todo el prestigio que tuvo, toda su carrera política de la izquierda, ¿no? Y es algo que si no se le dice a Andrés Manuel y se la apunta, pues va a terminar así, y ahora sí que no sé qué más espera el señor, ¿no? Más se puede esperar, pues sí. Oye, ahorita quiero aprovechar también para preguntarle a José Manuel, porque bueno, también yo veo la verdad poca televisión. Oye, José Manuel, respecto, por ejemplo, al actuar de las policías en aquella vez de lo del 1 de diciembre MX, ahora que ocurrió esto, ¿ha habido señalamientos, pues, o que tú te hayas percatado, ha habido señalamientos en los medios de comunicación tradicionales, así señalando a las policías del gobierno de Mancera por un actuar como este en el que hay detenidos, así nomás, y que por ejemplo están los anarquistas como si nada y no se les detiene? ¿Qué onda? ¿Has sabido tú algo así o estamos en, para saber de nuevo cómo estamos parados, ¿no? Pues mira, yo tampoco veo mucha televisión, pero en algún momento sí he escuchado algunos pronunciamientos, pero relativamente leves, no se le ha dado una importancia así, digamos, que invite al cuestionamiento por parte de la gente. Ni siquiera se ha tocado realmente la figura de, como bien dices, de Mancera, la que siguen manejando como una estrella de la política, y que desgraciadamente la gente no se acuerda. Bien dice Pejeboy, los mexicanos no somos olvidadizos, pero Miguel Ángel Mancera ni siquiera era militante del PRD, ni siquiera había sido un político de izquierda, más bien es un individuo que pues bien oportunista, se pliega a los designios de Marcelo Ebrard, que también sabemos que es un derechista infiltrado en el partido de izquierda, pero que ha sido un cuate que nomás jala agua para su molino, y él es el que se encargó de poner a Miguel Ángel Mancera, con la anuencia de muchos PRDistas, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, cosa que también en algún momento hace cuestionar la verdadera honorabilidad de Andrés Manuel López Obrador o su verdadera afiliación de izquierda, ¿sí? Entonces, realmente pusieron a un individuo que ni era político, que ni era de izquierda, y que todavía públicamente dijo que no iba a volverse militante del PRD, ni siquiera porque era candidato del PRD. Entonces vimos un PRD que puso a mucha gente en el gobierno que ni siquiera era de las filas del PRD. También está el famoso gobernador, exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que era expriista y que fue postulado al gobierno de Guerrero por parte del PRD y el PAN. Entonces, estamos viendo que en efecto a lo mejor en México no existe ninguna izquierda, y que todos estos personajes de los que estamos hablando ahorita, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador y a Cuauhtémoc Cárdenas, pueden ser parte de la estrategia de infiltración del gobierno en la misma izquierda mexicana. Porque de una forma o de otra, no solo los dos han caído en una pasividad extraordinaria, sino que han tenido una función muy importante en lo que apaciguar al pueblo se refiere. Más que en efecto motivar un cambio, se encargan de apaciguar al pueblo. Con el mismo argumento, porque el argumento de los dos ha sido muy parecido, de que todo tiene que ser pacífico. Yo estoy de acuerdo que todo tiene que ser pacífico, sí, pero ellos han argumentado el pacifismo y han promovido la pasividad. Y al final de cuentas, desde 1988, que le hicieron el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas y que asumió una postura muy parecida a la de Andrés Manuel López Obrador, desde ese entonces hemos visto que la izquierda ha servido para mediatizar al pueblo. Oye, entonces, a lo mejor realmente la estrategia de la que estábamos hablando en un principio en este programa, y que ya no salimos demasiado, pero que vale la pena, de esos halcones, ¿verdad?, que son esa gente del ejército muchas veces, que se infiltra en los movimientos pacíficos de la gente organizada, eso se puede hacer a nivel de la política de Estado más grande, y podemos hablar de personas que se convierten y son promovidos como líderes de las izquierdas, para evitar que los verdaderos líderes de izquierda puedan ver la luz, para evitar que los verdaderos líderes de izquierda sean reconocidos por el pueblo. Entonces también pudiera ser una estrategia. Nosotros tenemos una izquierda que no ha funcionado en muchísimos años. Oye, nada más. Permíteme, y que ha dado unos cuantos paliativos, ¿sí? Muy pocos, pero no han sido los cambios verdaderamente representativos de una izquierda que en efecto está trabajando precisamente para girar a esa izquierda. No hemos visto eso. Hemos visto, cuando estuvo Andrés Manuel López Obrador en el gobierno del DF, algunos cambios que inmediatamente fueron derribados por Marcelo Ebrard, ¿sí? Y que obviamente pudieron haber sido estrategia política precisamente para mantener la figura de López Obrador como luchador social. Entonces no lo sabemos. Yo todavía tengo fe en que en efecto el señor Andrés Manuel López Obrador pueda realmente asumir lo que ha prometido a tantos millones. Yo todavía creo que es una vía de cambio, ¿sí? Pero es muy importante que se demuestre con acciones verdaderamente contundentes, porque de lo contrario, si voy a pensar, si yo sigo viendo que va cayendo en la línea de Cárdenas, de la pasguatez, entonces voy a pensar que lo único que hicieron estos personajes de pseudo izquierda fue precisamente hacer pasguato al pueblo y mantenerlo a base de promesas, Bote, porque realmente, te digo, la izquierda no ha hecho nada tan efectivo en el pueblo, y tan es así que vemos los resultados de décadas de gobiernos de derecha que ya acabaron por rematar al país, Bote. Sí. Oye, yo nomás quería puntualizar esto. Creo que estoy de acuerdo contigo, además, hasta comparto esa idea que tienes. Sabes que Andrés Manuel López Obrador, si sigue en ese plan, pues yo también creo que va a terminar no solamente a ti, sino a todo mundo decepcionando, ¿no? Pero yo creo que sí hay matices, porque dijiste que, por ejemplo, lo que hizo López Obrador cuando le hicieron el fraude en 2006, dijiste que fue como lo que hizo Cárdenas en el 88. Sí difiero de eso, nada más, quería señalar. Sí difiero de eso porque, mira, prácticamente Cuauhtémoc Cárdenas paró así en seco cualquier intento de movilizaciones por el fraude electoral, sí, cuando se lo hicieron a él, ese fraude que él denunció, que insisto, inclusive en la votación aquella del fraude a Cárdenas, no fue una votación contundente la del pueblo, sí, la mayoría de los votos fueron para el PRI, para el PAN. Fíjense, curiosamente, todo el mundo habla de los candidatos, todo el mundo menciona, ¿no?, que a este le hicieron fraude y que sabes que a López Obrador también, pero lo que no puntualizan es que en general la mayoría de los votos en las elecciones han sido para el PRI y el PAN. Y eso se debe subrayar, porque ahí es donde tenemos el problema, ¿sí? Lo que da lugar a que se decida precisamente el fraude es que se siga viendo una votación mayoritaria del pueblo por los mismos que le vienen dando a tole con el dedo. De ahí es donde parte la decisión, desde mi punto de vista. Es donde se toma la decisión precisamente de llevar a cabo triquiñuelas y fraude. Pero fue distinto, porque Cárdenas lo paró en seco con su decisión. Y López Obrador no, él lo manejó de seguir luchando por la vía pacífica y adelante, y bien, bien, bien. O sea, sí hubo esa diferencia, pero sí también, como tú bien dices, Andrés Manuel López Obrador, ya no de Cárdenas, yo ya de Cárdenas ya tiene mucho que no espero nada, ¿sí? Pero de López Obrador, sí, sí, todavía, espero yo que Andrés Manuel López Obrador llegue a hacer pronunciamientos como es debido, de las acciones que está teniendo para con la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, ¿eh? ¿Sí? Porque ha sido un golpe brutal. Me llama la atención cómo Andrés Manuel López Obrador cataloga de golpe brutal, por ejemplo, los gasolinazos, que tiene toda la razón, porque no la quitó, tiene toda la razón al señalarlo, pero no diga nada del golpe brutal que dio el gobierno de Miguel Ángel Mancera a los ciudadanos del Distrito Federal, subiéndoles el metro más del 60%. El principal transporte de los capitalinos lo subió de precio más del 60%. Eso también es un golpe brutal al bolsillo de millones de mexicanos. Y estoy hablando de los millones del Distrito Federal y de los millones de la zona conurbada que utilizan ese sistema de transporte. Y ahí, Andrés Manuel López Obrador, ahí sí no lo señaló con la misma dureza cuando se está afectando la economía popular de millones de mexicanos. Por eso yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo todavía voy a yo todavía espero. En Andrés Manuel sí, en Cárdenas ya no. ¿Sí? Ahorita ese escándalo que trae con Carlos Navarrete, de que pide que renuncie Carlos Navarrete, y de que lo van a debatir, y de que lo van a dialogar, eso para mí es puro atole con el dedo. Porque reitero, el problema toral del PRD no está nada más en Carlos Navarrete, en el inmareable Carlos Navarrete, no está en él. Y para quienes sintonicen estos programas de primera vez, voy a decir por qué le llamo el inmareable. Porque en un acto que tuvo Andrés Manuel López Obrador, yo iba con un amigo, fui a ese acto con un amigo, creo que fue en el Teatro de la Ciudad, la vez que presentó a Andrés Manuel lo que él llamó en ese momento su gabinete legítimo. Afuera iba pasando Carlos Navarrete, y a mí se me ocurrió decir que ojalá y continuaran apoyando la causa a los obradoristas y que no le dieran la espalda a López Obrador. En ese momento, Carlos Navarrete, que iba saliendo, se volteó y me dijo: a mí la derecha no me va a marear. Eso me lo dijo aquella vez. Y ahorita está, lo vemos más que mareado. Pero por eso comento, por eso yo le llamo el inmareable, porque a mí me lo dijo Carlos Navarrete. ¿Sí? A lo mejor ya ni se acuerda, pues tanta gente con la que ellos se topan en todos lados. Pero yo sí me acuerdo. ¿Sí? Lástima, y siempre me quedé con la idea de que fue una lástima que ese día yo no llevaba una cámara en la mano. Pero bueno, así pasan las cosas. Sí, pues uno que iba a saber. Pero bueno, el caso es que ahí reitero, ¿sí? El problema total en el PRD no está en Carlos Navarrete, está en toda esa horda, ¿sí? de derechistas disfrazados de izquierda, llamados desde mi punto de vista, que son los mentados chuchos, que son los que se apoderaron de ese partido de izquierda para hacerlo. Lo que una vez dijera Jonathan Pérez en su participación que tiene los miércoles en el Noticias con el Bote. Así lo dijo. El PRD es el partido de izquierda de Peña Nieto. Y estoy perfectamente de acuerdo. Aunque actualmente el PRD es el partido de izquierda de Enrique Peña Nieto. En eso es lo que se volvió desde que firmó el pacto por México con el PRI y el PAN. Así que ahí queda dicho. Vámonos a conclusiones y despedida, y lo que quieran comentar con respecto a las manifestaciones, lo que quieran decir ya para terminar. Así que vámonos. Ahora, ¿a quién pasó ahorita? Pasó José Manuel. Va, José Manuel, adelante. Pues ya, ya para terminar, Bote, pues también, quería recalcar otro punto también. Lamentablemente nos apasionamos con lo que declaré de que si no se le da una vía electoral a la gente, va a tomar otras acciones que no son pacíficas. Eso me queda claro, pero no va a ser luego. Yo veo que el sistema lo tiene planteado que, bueno, lo que más va a endurecer era el país, va a ser a unos 2 años más. Pero por eso planteo la vía electoral, y Andrés Manuel debe de plantear la vía electoral y le debe de hacer frente, porque si no, vuelvo a reiterar, queda en el pasguatismo o en la limitante que siempre se queda con la vía electoral, ¿no? Otra cosa que también quería comentar, pues ya para concluir con esto, pues también las declaraciones de Mujica, ¿no? Que ya les empezó a llamar estado fallido, y que creo que ya les molestó a la cúpula en el poder. Uh-huh. Creo que hay una cita para que para que se presente el embajador de ese país, de Mujica, y aclare las declaraciones de este señor, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que es el presidente de Uruguay, ¿no? Sí, es de Uruguay. Sí, sí, sí. Y pues ya están así ya, ¿no? Y otra cosa que también quería señalar, ¿no? O sea, Peña Nieto y el poder piensan que esto todavía es un asunto local, y es algo que también los estudiantes y la gente le dieron la vuelta al gobierno, que lo hicieron internacional. Y afortunadamente, y yo quiero pensar así, no hay una Televisa mundial, ¿no? Creo que no hay todavía hasta ese alcance mundial como lo que manejan aquí en Televisa, o el orden de televisión y medios. CNN, creo que, ¿no? Todavía no hay una Televisa a nivel mundial con una institución así. CNN, ¿no te parece así un tipo Televisa mundial? Podría ser, pero créeme que ahorita con el asunto y con los asuntos que manejó con la guerra de Irak, le ha bajado un poquito, ¿eh? Ah, bueno. Pero no tanto así tan sesgado como Televisa, no, aquí en México. No, esa es lo peor. Es lo que me quiero referir, ¿no? Sí, sí, no hay tanta información a nivel internacional tan sesgada como la que maneja Televisa y sus filiales. Uh-huh. TV Azteca y Televisa. No es tan sesgada a nivel mundial. Sí, sí. Ahorita ya empezaron a salir otras cadenas internacionales. Hay que hablar de RT, ¿no? Ah, y demás, sí. La cadena, hay cadenas chinas también que ya empezaron a hacer lo que el trabajo que hace CNN. Ya se está haciendo un equilibrio, por lo menos de las potencias, se está haciendo un equilibrio mediático, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Pero afortunadamente no hay eso. Y creo que el gobierno de Peña Nieto piensa que esto todavía es un asunto local y por eso tanto el autoritarismo, ¿no? Hay que ver lo que pasó con lo del 20 de noviembre, el desfile deportivo no se realizó, los mensajes que nos deja Peña Nieto, ¿no? Desde el desfile, ¿no? Que empezó a condecorar al ejército. También ahí nos maneja que Peña Nieto sabe que el apoyo ciudadano ya lo perdió. Y ahorita está haciendo un estado policíaco militar que tiene que reforzar eso. Por eso fue a reforzar y fue a hacer ese evento y a dar las condecoraciones de los militares, ¿no? Refrendarle al ejército que si están con él van a tener beneficios, ¿no? Y también hay que recordar lo que dijo Murillo Karam en la última entrevista que dio al medio, ¿no? Él mismo lo reconoció, que si los policías están matando civiles y se mete el ejército, no es para defender al pueblo, sí, sino para darle más cocolazos, sí, y granadazos, ¿no? Uh-huh. Él lo reconoció, sí, y es algo así, que también no nos debemos de olvidar. Sí, dijo que hay que, y vuelvo a reiterarlo en la gente, lamentablemente no quisiera decirlo así, pero el Estado no está para protegernos. Está para, bueno, perdón la palabra, porque no te gusta que digan groserías, pero está para chingarnos, lamentablemente, y eso ya está demostrado, y pues la gente lo debe tener muy bien claro, por eso debe de estar muy bien organizada, muy bien tener, como yo siempre he dicho, la derecha le gusta eso, tener el plan B, el plan C, y si se le acaban las letras, pues van con los números, ¿no? Y hasta el infinito. Nosotros, por particularmente que somos algo que estamos en contra de eso, pues también debemos de manejar el plan A, plan B y plan C, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? En ver y plantearnos que, bueno, si vamos a una manifestación que es pacífica y la violenta, pues tenemos que tener un plan de contingencia, ¿no? Como lo hablabas tú, ¿no? Irnos en grupo, manifestarnos descubiertos, a lo mejor llevar una mascarilla antigases, un tapabocas para ponernos cuando empiecen las granadas de lacrimógenas, ¿no? Pero tratar de manejar una postura muy limpia, ¿no? Y tratar de denunciar todo, ¿no? También es documentar mucho lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Eso es lo que nos falta, porque tampoco podemos esperar, como lo vuelvo a reiterar, Televisa y TV Azteca no van a informar lo que nosotros vemos, ¿no? Ellos van a informar lo que quiere y le interesa al gobierno. Y también es algo que yo quería comentar, ahorita se viene Teletón. Tenemos que darle una fuerte lucha. Si la gente realmente está indignada, porque también no eso hay que recordarle a la gente que el quien puso a este gobierno, sí sé que fueron con votos comprados, pero también fue con el gran apoyo de la televisión y particularmente la televisora de Chapultepec y la de la Jusco, que ahí está Televisa y TV Azteca, ¿no? Si realmente hay una indignación por lo que representa Peña Nieto y cómo llegó, se le tiene que pegar a eso, ¿eh? Porque si Televisa llega a juntar su Teletón otra vez, demuestra de que ellos siguen predominando en la opinión pública y a pesar como está el país, ellos manipulan y transgiversan la información como quieran. Esto no lo plantean, no lo he visto que lo planteen, yo lo planteo. Y no lo planteo como un grupo, sino como una actitud ciudadana, ¿no? Si realmente está la indignación de la gente y si realmente la gente conoce el mal que se está enfrentando. Porque también es lamentablemente ver que la gente a veces sí sabe, le acusa al PRI y a los candidatos que gobiernan el PRI, pero no saben quién se presta para financiar sus campañas, quién se presta para hacerles publicidad, quién se les presta para hacer triquiñuelas y que la gente no se entere, ¿no? Y es algo que también, lamentablemente, que esta película de la dictadura perfecta es de las pocas películas que la realidad supera la ficción. Lamentablemente, por eso esa película pasó un poquito desapercibida. Si hubiera salido, no sé, algunos años antes, a lo mejor pues hubiera innovado, pero lamentablemente dice cosas muy ciertas y pone planteamientos muy ciertos. Pero lamentablemente fue una película que la superó la realidad a la ficción, ¿no? Pues eso es lo que quería comentar y pues sería todo de mi parte, Bote. Ándale, pues, mi buen Peque Boy, pues sí. Sí, muy bien lo que comentas. Efectivamente, el presidente de Uruguay, José Mujica, fue el que dijo que pues por este asunto de Ayotzinapa, básicamente, ¿no? De que México da la sensación de ser un estado fallido. Y vaya que si les molestó eso, porque sí salieron notas que dan cuenta de que fue llamado el embajador de Uruguay, ¿no? Llamó México al embajador de Uruguay por esa declaración, ¿no? Pero pues la mejor manera, ahora sí que los hechos son los que hablan y en un momento dado, pues ese tipo de declaraciones, pues viendo todo lo que se ha venido dando, pues al final de cuentas ni siquiera dijo el presidente de Uruguay es un estado fallido. Él dijo, da la sensación de ser un estado fallido. Y pues bueno, ¿qué se puede pensar cuando un gobierno no puede localizar a 43 estudiantes normalistas? Ni a los culpables. O sea, ni a los culpables, ¿sí? Ni se presenta a dar como avances de investigación declaraciones de delincuentes que a la mera de los balazos, por muchas razones, casi se tumbaron en poquito tiempo, ¿sí? Empezando por la de la lluvia. Uf, ya. Increíble. O sea, ¿cómo no se puede... ¿Cómo no se puede dar una sensación de barato así, no? José Manuel. Bueno, pues en efecto, yo creo que lo principal es que los ciudadanos que quieren manifestarse encuentren esa forma de blindar los movimientos. Es muy importante, ya ha habido algunos ejemplos, como en el caso de estudiantes de la UNAM y del Politécnico, que en algún momento precisamente han repudiado del grupo y han dejado fuera del grupo a los encapuchados. Es una buena medida y obviamente habrá que encontrar otras medidas que ayuden a blindar los movimientos. Bueno, ya para finalizar, eso que comentan de José Mujica, pues es muy cierto. Yo creo que el señor tiene razón, y diplomáticamente él dijo que parecía, ¿no? Pero sabemos cómo es la política, y ese parece un estado fallido no es que parezca, es que él está diciendo que México es un estado fallido. Y yo creo que las muestras están más que claras. Nosotros tenemos un país con una pésima distribución de la riqueza, un país que está desmantelando al sector laboral, que está desmantelando al sector educativo, que lleva años desmantelando el campo, que está vendiendo toda la riqueza de todos los mexicanos a unas cuantas mafias. Entonces sí estamos hablando de un estado fallido, un estado que ya no puede garantizar la seguridad alimentaria, ni siquiera de los mexicanos, menos la seguridad económica, ni la seguridad, vaya, de la vivienda, y que está ya recurriendo a asesinar a la gente, asesinar a los ciudadanos que justamente y legítimamente se oponen precisamente a ese mal proceder del Estado. Entonces, sí, estamos viviendo en un Estado fallido. Bueno, Bote, muchísimas gracias, fue un placer estar contigo. Igual, PG Boy, fue un placer también tu compañía, escuchar tus comentarios. Y queridos escuchas, muchísimas gracias por habernos escuchado, y aquí nos estaremos escuchando próximamente. Muchas gracias, mi buen José Manuel, muchas gracias, mi buen PG Boy. Y pues no de olvidar esto, ¿no? Precisamente una manera en la que lo blindaron los estudiantes del Politécnico, como bien dice José Manuel, fue mediante la identificación, la credencial como estudiantes, ¿sí? Yo ya ni siquiera me voy a poner en el plan de que se les pida a los que quieran participar en manifestaciones de que los organizadores hagan algo para que precisamente, ya no voy a decir que para que pidan la credencial o la identificación de una persona, pero por lo menos con que no se permita el ingreso de encapuchados. ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Todo aquel que se ponga, que se encapuche, vámonos a sacarlo de la marcha, vámonos. Eso es lo que se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer. Así como cuando se pretende blindar los partidos políticos, pues la mejor manera es detenerlos precisamente en lo que es el presupuesto, que no reciban financiamiento privado. Esa es la solución. Así le igual la solución para el asunto con los infiltrados en las manifestaciones pacíficas. Nada de encapuchados. Ese es el llamado que yo hago. Considero que es lo mejor para que de una vez por todas se acabe y se deje de poner en riesgo. Porque, repito, así como yo vi en los videos la manera en la que la gente corría despavorida del Zócalo, esto pudo haber acabado en una tragedia. Fue un riesgo muy grande en el que estuvieron miles que solamente estaban ejerciendo un legítimo derecho de manifestación. Y para evitar eso, hay que evitar a como de lugar que en las movilizaciones estén encapuchados. Así de sencillo. Gracias a todos por haberme acompañado aquí en este programa de Yo Libremente Opino. Mañana los espero en Noticias con el Bote. Y bueno, pues recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Lo peor es de plano no hacer nada. Todos desde su trinchera, como lo he venido diciendo, todos desde su trinchera, todos podemos crear conciencia e informar a nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares, todo eso son grandes pasos, son grandes medidas, precisamente en aras del cambio que necesita este país, perfectamente legales y pacíficas, pero inteligentes. Es por lo que debemos pugnar, es por lo que debemos seguir, tomar ese camino, tomar siempre ese camino de la conciencia y de la movilización pacífica, pero de manera inteligente, cada quien en su trinchera, y vámonos. Que estén todos bien. Y gracias por habernos acompañado.